para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mon Laferte estrena Sola con mis monstruos. La cantante lanzó un nuevo disco compuesto por canciones acústicas. Fue grabado completamente en vivo y es una recopilación de los éxitos más importantes de su carrera y temas lanzados en el último tiempo. Además, cuenta con covers con los que hace homenaje a Violeta Parra y a la francesa Edith Piaf. Está disponible en todas las plataformas digitales, así como en formato físico en una edición especial de CD más DVD. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.